No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Es irónico, pero vivimos en la era de la tecnología y sin embargo trabajamos jornadas mucho más largas que antes. El tiempo no nos sobra. No tenemos ratos libres y si los tenemos, estos son mínimos. La velocidad nos ha estresado sobremanera y hoy tomamos ansiolíticos o pastillas antiestrés. Por otro lado, el libro Elogio de la pereza de Editorial Planeta se vende como pan caliente en España. Su autor es fundador de una revista llamada El Vago y considera su obra literaria como un manifiesto definitivo contra la enfermedad del trabajo. Destaca sobre todo el término del escaqueo. Evitar hacer algo que resulta molesto y hasta invitar a declarar el lunes como el día para llamar al trabajo y decir que está uno enfermo. En Grecia, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, se trabaja aún más que en Estados Unidos. Y en España, son los últimos en cerrar las oficinas al filo de las 9 de la noche. En promedio, se trabajan unas 1.807 horas al año. Vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Nos hemos olvidado de disfrutar el presente, de irnos de pinta con nuestros hijos, de quitar el pie del acelerador y deleitarnos con el paisaje. Algo pasa. O ya cuestionamos esas actitudes, aunque sea de a cuentagotas, y comienza a triunfar, sin discutir la desaceleración sobre la velocidad, la pereza sobre el trabajo, y últimamente destaca lo lento como bello. Se habla de reconectar, de piedras filosofales, del propio tiempo, de recuperar, de reencontrarte contigo mismo, de comer despacio y recuperar la dulce hora de la siesta. Sin embargo, aún falta mucho. Estos conceptos de desaceleración se antojan sensatos, pero en la realidad se enfrentan cara a cara con un mundo donde ser lento es ser perdedor o torpe, no estar en boga o a la vanguardia del kilobyte por segundo. Por eso, hoy surge Cheetah Slow, un concepto italiano nacido en 1999, un movimiento que surge para ampliar la filosofía del slow food al concepto del buen vivir y aplicarlo en la vida cotidiana. Son ciudades cuyos centros históricos son espacios donde el tráfico no tiene cabida, donde el ruido desaparece por dar paso a la caminata y a la tranquilidad. Su agricultura, ganadería y pesca presentan un total respeto al ambiente, pero sobre todo armonizan con la cocina tradicional. Cheetah, que significa ciudad, y slow, lento, es un movimiento que incluye mejorar la calidad de vida en las ciudades, que celebra y apoya la diversidad cultural y que es parte de una tendencia cultural que promueve reconectarnos con el ambiente, con lo tradicional, el respeto y el ritmo de la vida desacelerado. Cheetah Slow es una red de ciudades que apuestan por desacelerar, reducir al mínimo la presencia de coches, recuperar la calle para el cuidado y hacer la vida más fácil. Ya hay más de 60 Cheetah Slow en el mundo y otras tantas ya quieren entrar. Uno de los requisitos indispensables es tener menos de 55.000 habitantes. Además, las aspirantes deben hacer una fuerte apuesta por el pequeño comercio, la agricultura sostenible y las tradiciones autóctonas. Puedes llegar a pensar que quienes apuestan por la desaceleración son fundamentalistas o que no trabajan. En realidad son personas como tú o como yo, que deciden simplemente parar de vez en cuando, hacer una pausa para comer despacio, saborear y deleitarse con cada uno de los ingredientes. Vamos, olvidar la prisa. Buscar un respiro dentro del trepidante ritmo cotidiano. Se antoja, ¿no? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.